¿Qué regalarle a un padre? Nuestra habitual sección, también llamada Vas a ver cuando venga tu padre, o Bájate de ahí o te rompo el alma. Es decir, la relación padres e hijos, que ahora enfatiza su costado dramático y dialéctico al avecinarse el día del mismo. ¿Qué le podemos regalar, Barton, a un padre en el día del mismo? Bueno, hay muchas opciones. Sí. Una cosa es el regalo del niño al padre, y otra del adolescente al padre, y otra del adulto al padre. ¿Pero cuántos hijos se cree que tengo, señor? Claro. ¿No? Entonces, pero en general me parece que podíamos prescindir de esa enojosa discriminación. Sí. E ir a los bifes, señor. El equipo de producción ha preparado un informe recorriendo toda clase de negocios, sastrerías, bazares, fiambrerías, para ver qué se le puede regalar a un ser tan difícil, por no decir detestable, como un padre. Y un padre que da consejos es un la pesado, clásica ¿verdad? Afeitadora. Ajá, ¿qué tal? Encantada. La afeitadora griega, dice usted, tío. No, la afeitadora, vio que ahora están esas... la afeitadora, la industria de la afeitadora ha progresado... Gracias al Día del Padre. Sí, claro. El padre que menos tiene 15 afeitadoras. Azulejos hasta los 5 años y hay más afeitadoras. Hay padres que prefieren la afeitadora eléctrica, esa que le pellizca toda la cara. Claro. Y otros prefieren la maquinita que se la corta la cara. Sí. Directamente, porque en general para el Día del Padre se regalan cosas personales. Usted no le puede regalar... ¿Qué personal? Una afeitadora. Sí, la usa usted, no la usa su señora. Yo no uso afeitadora, escúcheme, no la vio a mi mujer. ¡Hija! Legión extranjera, dice el honor. O un juego de pañuelos. ¿Cómo un juego de pañuelos? ¿Qué es un juego? Soy tu padre, no tu enemigo. Voy a jugar a los pañuelos. Claro. Un juego, cuando la cosa es más de tres, es juego. Es un juego. Es un juego. Pedeme un juego de huevos, por ejemplo. Medio sé. No son más de dos. Juego de pañuelos, juego de billetes. Pero mire, ¿no conviene más un regalo hecho por uno mismo? Como con eso, niño. Mucha... eso me gusta a mí. El clásico un cenicero. Un niño, por ejemplo, que prepara, qué sé yo. Un cenicero. Agarra un cenicero abominable, por cierto. Es un pedazo de algo que era mucho mejor antes de ser tocado por el niño que merced a unos hachazos que el niño le pegó ahí en la hora, obligado por la maestra incluso, se ha convertido en un cenicero para el padre y con letra llena de vacilaciones dice: Feliz día, papa. Querido papá, me escribió una vez. Entonces el padre se enternece y hace promesas que nunca cumplirá. También antes se hacía mucho el regalo de el cepillo para lustrar los zapatos. Qué vida tremenda, ¿eh? Sí. Pero un cepillo especial. ¿Qué es? Hay que reconsiderar. Ahora como casi no hay zapatos. Porque yo también fui joven. Vámonos. Bueno, los padres cancheros como yo usamos zapatillas de lona. ¿Cómo nos vamos a pasar pomada y luego un cepillo? Ja, ja, ja. Bueno. Yo sé entender a la juventud, ¿eh? De que no te puedo contar algunos cuentos. Resulta que había una vez un japonés que quería ir al baño. No, pero nos estamos yendo. Me gusta mucho hacer amistad con los amigos de mi hijo. A mi hijo no le gusta. ¿Y lo cierto es que te divertís como si fueras uno de ellos? Sí, sí, yo me divierto como si fuera uno de ustedes. Mi hijo cree que le hago pasar vergüenza, ¿verdad que no? Señor, yo soy el... Cuando iba al colegio, había un profesor, le decíamos el chancho. Qué época aquella, ¿no? Como ahora. Es como si no hubiera pasado nada de tiempo en el medio. ¿Usted quién es? Soy el director de la escuela de su hijo. ¡Ah, chancho! A ver cómo me estás ahora. Bueno, no, pero usted... No, señor, el cepillo... Los avíos de lustrar, sí. Por ejemplo, no solamente el cepillo, sino también el cajón de lustrar. El cajón, señor. Con su correspondiente caja de pomada, su franela, el brillo, el líquido, espillos, ese. El brillo líquido, etcétera, puede servir para que su padre, llegado el caso de ser despedido por marmota, claro, de alguno de sus trabajos, pueda ganarse pesitos, la vida, no, como aquel del tango. Aquí, señor, se ilustra mejor que en el salón. Y el soporte para apoyar el pie. El soporte para apoyar el pie, lo daba ya, por supuesto. Eso... ¿Dónde va a apoyar el pie usted? Si no, no se lo puede ilustrar en un banquito, en cualquier lugar. Pero no. Qué emocionante, además, ser padre, y mientras uno se ilustra los zapatos, piensa en el, en cómo lo ama su hijo, digo, sí, mientras su hijo le está robando la escritura de su casa. Aprovechando su corbata. Claro. Había unos cepillos, no sé si... Buenas tardes, tipo, ¿cómo existe? ¿Qué deseaba? Los cepillos, sí. Cepillo para ilustrar zapato. Sí, ya recién vendí el último que tenía. No, pero había unos que en la parte del mango... Sí. El mango es la parte de arriba, señor. Sí, tenía una tapa... Uy, Dios. Sí, y adentro guardabas cosas personales. Y guardaba, como por ejemplo otro cepillo. Claro. Otro cepillo, la pomada, una franela. Cada cosas que chiquitito. No querías que te tocaran. Claro. Eran como las mamushkas, las cajas chinas incluso. Sí, sí. Entonces, cuanto más se abre, más se cierra. Ahora, ese cepillo no favorecía el lustrado porque era de agarradera muy ancha. Las conozco. Había que tener mano grande para... Sí, y no es bueno que se le piante o que le baile la mano a la agarradera. Bueno, escúcheme, no me gusta regalarle a nadie un cepillo de lustrado. Y búsqueme otra cosa. ¿Qué otra cosa hay? ¿Usted lo quiere hacer con su mano o comprarlo? Pegale vos. Yo quería hacerlo con mis propias manos, pero ya que usted insiste en que hay que comprarlo, bueno. ¿No tiene regalos para armar, por ejemplo? ¡Ah, ahí está! ¡Un rompecabezas! Sí. ¡Ay, qué lindo! Papá, pobrecito, en el hospital se va a poner chocho. Ya está, chocho. ¿De cuántas piezas lo quiere? Dos. En la que no jugar. No, mire, a mí me gustan regalos tipo sprayet. Por ejemplo, porque los padres posmodernos son aficionados a la carpintería, al lijado, bueno, etcétera. Pero no le va a regalar una lija. Bueno, ¿por qué no? Es un juego de lijas. De parte tres de tu hija. Lija gruesa, sí. Lija muy gruesa y lija grosísima. Lijón. No, también está la lija, ojo que la lija. Sí, sí. La lija de la lágrima. Tenga cuidado. ¿Usted sabe la cantidad de números de lija? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Que hay un exhibidor. Esta es la casa de la lija. ¿Cómo le va? El emporio de la lija, buenísimo. Sí, yo vi que tiene todas las lijas exhibidas. Sí, ay, señor, sí, y por señor. Eso casi salgamos. Elija la que quiera. No es la que quiera. Uno no elige la lija por gusto, la elige por necesidad. Bueno, a veces depende, sí, depende, hay sí. Gente para todo. Hace 30 años que labura aquí. Imagínese. Imagínese, señor, que yo tengo que enduir. ¿Perdón? Y preciso una lija suave. Ya me parecía. Sí. Entonces, no puedo llevar. El señor me dio la número 8. Nosotros lo sacamos por la cara al cliente, caballero. Discúlpeme, usted tiene cara de número 8. No, pero la número 8. Por la lija, ¿no? Es muy gruesa. Y señor, bueno, señor. Saca media. Dale, Marcelo, tráele otra un poquito más fina, señor. ¿Cuánto te parece que le llevo aquí? ¿Por qué no pasa el probador? ¿Cómo probador, señor? Yo preciso llevarme la lija, tengo que terminar de enduir el departamento. Bueno, ¿cómo le va a regalar una lija a un padre, señor? Cosas que lo hagan sentir participando de este mundo y no como una figura secundaria y proveedora, como es en realidad. Como la verdad, claro. Así que regálele algo rejuvenecedor. Sí. Por ejemplo, una remera de Kensington. Otro lugar que no podemos volver. Escúcheme. No, le puede regalar, por ejemplo, tiene que invertir un dinero. Ah, sí, buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Y vengo a invertir un dinero. Este es el banco... No, esto es para el Banco gastarlo. Santander de Batunga. Vengo a invertir un dinero. ¿Cuál es lo mínimo que se puede invertir? No, señor, acá vendemos cosas... Viene el Día del Padre y tengo que invertir un dinero. Sí. No, acá no tiene que un gastar. Un dinero es un peso, caballero. No. Ah. Para el padre... Un denario. Para el padre que cuida su cuerpo, el padre Herculio. Entonces no. ¿El padre de quién? Ya no lo llamamos así, pobre hombre. Ah, para el padre Pato Vica. Claro, que hace culto sí. de su físico. Sí, sí. Fisiculturista es sí, mi padre, señor. Justamente. Muy ah, mire usted. Sí, sí. Bueno, le regala la cinta. Ah, no. ¿Cinta? Para correr en cinta la cinta. Celeste. No, para correr en la cinta, hacer ejercicio. Corre en o cinta. También tenemos ejercicios para abdominales. Ah, los, insisto, volvemos a Sprayet. Volvemos a Sprayet. Sí. ¿Y eso que te borra la raya? ¿Cómo le borra la raya? Sí, claro. Señor, yo lo vi, es fabuloso. Sí. A vos te hacen una raya, ponele en el sí. auto. Ah, sí. Entonces vos vas con una especie de aerosol, que viene según el color del auto. Sí, tampoco. Va bien, lo va a si poner tenés bien. Un auto verde, va a poner blanco. ¿Me interpretás? Sí, no, no, claro. Y hace chau. El sí. polish, el autopolish. Eso se polaco, llama sí. autopolish. Es polaco. y te juro que te hacen la siguiente prueba. Te pasan, primero te muestran la raya, ¿no? Sí. Y se ve esta raya, sí. Mira vos. Ahora cierre los ojos. No. Y ahora, ¿a dónde está la raya? Y vos no la ves más. Y la buscás. Y dice, pero usted me cambió la puerta. Así cualquiera. Bien. Sí, pero eso. Sí. ¿Qué es esto, hijo mío? Hijo, padre, mejor sí. dicho, no le va a decir hijo no, al padre. Sí. Papá. Etcétera. Usted le dice, esto es para borrar la raya. Sí. Bueno, sí. Explíquele sí. primero, ¿no? O sea, al padre le gustan mucho las cosas de los autos y eso. Para, no, para el no, auto. No, ni siquiera tiene auto. ¿Y dónde se va a hacer la raya? Sí, señor. Respeten a los ancianos. Claro, pero para que vaya el día de mañana, cuando se te compres el auto con el que soñaste toda tu vida, el de la funeraria, y nunca pudiste comprar, oh padre, y te hagan una raya, sí. pues esto es para borrarla. Una vez oh, que empieza a llorar el padre, ¿cómo me quiere mi hijo? Me ha regalado un artefacto para borrar las eventuales rayas que del eventual auto. Le hicieron a mi eventual auto. ¿Cómo bueno, te nombraría eventual en el hijo, universo sí. del auto, el auto es sí. un... un símbolo de la masculinidad. Sí. No, en serio. Entonces tiene desde set de alfombritas de goma. Sí. Set como el egipcio. Sí. Cosas para colgar del espejito. Ay, mirá. Ajo. Un cepillo. Y está hueco, tiene otro adentro. O cosas más sofisticadas, como una vez me ofrecieron a mí, el blindar las ventanillas del auto. Oh, sí, porque importante. Por ahí... pero no corre el riesgo que lo confundan con esos tipos que van al banco a buscar la guita. Claro. Usted, por ejemplo, va, sí. yo salir con una mina y vengo con el auto blindado, me da no sé qué. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo se blindan? ¿Qué no, significa? No se nota. En la ventanilla no sé qué hacen en el vidrio. Sí. No le hacen nada. Si total, aquí le vas a reclamar después de que valga. ¿Qué le hace? Me hizo la prueba, vino un tipo sí. ahí en la calle Warnes con un martillo. Sí. Sí. Me dijo, tengo algo para ofrecerle así. Y agarró un auto que estaba estacionado ahí y con el martillo le entró a... ¡Pah! ¡Ay! ¡Era mío el auto! ¿Qué dice? No tenés para y mira, si, digo, sí, ya entendí. Sí, ¿qué? Sí, fantástico, ya tengo lo que regalaste sí, claro. a mi padre. Un martillo. Te va a gustar. A ver si le sacas esto con el taparrayas. Y se paraba la gente a ver, venían de la vereda llena de gente. Y el claro, de Japón. Sí. Una puerta de... Y era blindada aparentemente, sí, porque no y se entonces, rompió. ¿Y entonces qué te vendía? Te vendía el servicio de blindarte no, pero eso es todo un eso, cuento. El martillo ese es de goma espuma. Es de goma espuma. Y el vidrio ese es un vidrio especial. Sí, que le y blindado, sí. Claro, después sí. yo... Mire, yo me compré uno. Ah, ¿se compró? Le compré, le digo, ay, blíndemelo. Un servicio de blindaje. Le sí. digo, ¿se lo dejo? Sí, se vengo a buscarlo a la tarde. Uh-huh. ¿A qué hora? Le digo, bueno, no sé por qué todo esto de... Sí. Bueno, sí, no contando. Importa. Sí, pero sí. yo tenía que salir esa noche sí. con una mina que la verdad que no podía impresionarla de ningún modo. No, tremenda. Le decía, le recitaba poemas, hacía algunas pruebas. Sí. Que yo, y la mina nada, como si nada. Entonces, yo la había invitado a dar una vuelta en auto, entonces le digo, blíndemelo que... Bueno, lo voy a buscar, aquí está. Bueno, listo, entonces, ¿cuánto es? X dinero. Sí, sí. Un dinero. 10 pesos. Muy bien. Voy a buscar a la mina. Ya la bocina. La bocina, le digo, bueno, amor mío, vamos a dar una vuelta para que veas qué clase de hombre soy. Siéntese sí. más atrás que mejor que no. Digo, ahora haré algo, amada mía, que te llenará de estupor. ¡No! ¡Thor! ¡Ahí viene Thor! Sí, entonces agarré un martillo que tenía en la guantera. Oh, y sin este martillo, un momento. Sale corriendo. Me bajé, me arremangué. ¡Pah! Le digo al parabrisas que estalló en mil pedazos. Y a la mina la tuve que llevar al hospital. Que le metieron como 15 esquirlas de vidrio. Le sacaron de todas partes, le sacaban vidrio. Pero quedaba... 2 años después se hizo la última operación para sacarse una astilla. Brillaba en la oscuridad al principio, ¿te acuerdas? Y... no se sí. Lo blindaron. A la mina, ¿no? No. O sí, se lo blindaron, porque yo fui a quejarme. Sí. Ah, me dice, ¿con qué martillo le pego? ¿Con este? No, no, ¿qué querés? Ya. No entendiste. No es para jugar. Bueno, todos los que son... Ahora, la mina se enamoró, ¿eh? Sí, para siempre. De otro. Sí, Scarface le decían. Todos los que son set de herramientas, set de venganza, con mucho... adaptador, destornillador de una medida, sí, de otra. De otra. Mire, viene, se abre esta caja. Sí. Buenas tardes, viene por un regalo. Sí. Bueno, esta es la super caja Feliz Día Papa. Ah, pero ¿cuántos trae? ¿Cuántos destornilladores? Bueno, son destornilladores, son 144. Pero, justo, porque. Desde el 1 hasta el 145. Pero ¿cómo? El 13 no lo ponemos. Ahora, después usa 2 de esos destornilladores. No, o usa un cuchillo. Bueno, para pero el día que justo viene un tornillo de una cierta medida, ese día usted se va a acordar de mí. Sí, aunque no llegue nunca. Disculpe, yo compré algunos destornilladores chinos. Sí, buenísimos. Que usted hace fuerza y se parte. Ah, sí, es lo que tienen. No es que sean tan malos, es que los tornillos chinos son mucho mejores que los destornilladores. Hay, la industria china del tornillo es estupenda y la de los destornilladores apenas muy buena. Sí. Y eso es una desgracia, porque cuando usted quiere sacar un tornillo, el destornillador pero cede. Nuestros edificios se llaman Los Tornillos Son Eternos. Sí, pero el problema es que para tornillos eternos se necesitan destornilladores eternos. No, señor. No, buenas tardes. Yo como chino, sí. Porque todo esto es chino, lo traigo yo de la China. Ah, usted lo trae y lo... Bueno, lo... pero no importa, mi vida no importa. Lo que importa es lo que yo le estoy vendiendo acá. 144 destornilladores. ¿Qué más trae? Limas. ¿Cuántas trae? 143. ¿Por qué 140? ¿Qué capricho? Se me cayó una, quiere que le diga la verdad. No la encontré más. Tuercas tiene también. Tuercas, 2 millones de tuercas. ¿Pero para qué quiere 2 millones bueno, de tuercas? Bueno, puede también, el modelo siguiente tiene 12. No hay nada intermedio, no, señores. No, no hay nada. Eso no, en la China no hay nada. A mí igual me gusta todo lo que es adaptador. Ah, sí. Tengo para el enchufe. Sí. Tengo el adaptador. Sí. Si usted, el enchufe tiene 2 agujeros, a 1 agujero. Sí. No, pero sí, de 2 a 3. ¿De 2 a 3? Ah, de 2 a 3. Bueno, agarra 1 de 2 y le agrega 1 de 1. 2 más 1, 3. No, sí. No, señor. Tiene 3 agujeros. Y no. De 3 a 2. Ah, y tenemos también de 4 agujeros. Sí. No, pero son 2 de 2. De 4, 2 de 2. Bueno, sí, 2 de 2. Sí. Mire qué lindo el 75. Díganos cuánta cantidad de agujeros quiere y lo atenderemos. No, yo la quiero de 3 agujeros. Sí, señor. De 3 agujeros, muy bien. Como Dios manda. Sí. ¿Y tiene... No creemos en Dios los chinos, señor. Usted vende el enchufe macho y el enchufe hembra. Sí, señor. ¿Cómo quiere que se produzca la electricidad, señor? Exactamente. Con cada uno es de ese fluir de uno a otro que produce el fenómeno eléctrico. Bueno, que algunos llaman amor. Pero señor, por favor, estamos hablando de herramientas. En todo lo que sea de electrónica, me parece un gran regalo para el día del padre. Sí. Padre, hay padres que están esperando un alargador. Sí. ¿Cómo se llama ese coso? Alberto. Un tester. Sí, ¿cómo? Sabía que iba a decir. Es chino y mentalista. lo sabía de antes, sí, lo tenía escrito. Sí, porque tengo el libreto. ¿No ve? Un tester para tester. Medir la intensidad de la corriente. Un día está su padre los domingos que no sabe nunca qué hacer, sí, para que molestar a todo el mundo. Sí, es... Bueno, entonces está aburrido, dice, a ver, voy a ver cuánta corriente viene por este enchufe. Mete los polos del tester y lee 210 voltios. Y dice, vieja, ¿qué? ¿A qué no sabes cuánta corriente viene en el enchufe de la pieza? Déjame en paz, dice la vieja. ¿Quién se llevó los 10 voltios? 210 voltios. Parece mentira, dice. Y así va por todo el barrio. Y así va por todo el barrio. Lindo. Y ya lo tiene como tema de conversación. Ahora, ¿es seguro eso? Porque a mí me da cierta inseguridad. No, para mí sale cualquier cosa. Sí, es no, como no, el no. cerebro mágico sí, eso. Sí, como ¿verdad? El cerebro mágico o como las balanzas esas que te adivinan la suerte. Claro. Sale cualquier cosa. El otro día fue a empezar y salió fulería, rantifusa, qué sé yo. ¿Cómo sabe? Y, dígame, ¿cargador de pilas? ¿Servidor? ¿Tiene? ¿Cómo, cargador de pilas vieja? No, ahora claro, la pila buenas tardes, sí. tiende a desaparecer. Buenas tardes, ferretero. ¿Cómo le va? ¿Por qué no me explica esto de cargador de palas viejas? No, de cargador... De pilas viejas. De pila, señor. Usted compra la pila. ¿Cuál pila? La 2A, por ejemplo. Ah. Por no decir la AAA. Cargador de pilas viejas. Qué linda. Una novela no. Una novela podía ser también, pero una milonga. Perdón, ¿cómo funciona? ¿La pila ahora ya no se compra más? Sí, usted compra una pila. Sí, sí. Deme una pila. Bueno, la usa. Acá mismo, ahora, bueno. Acá mismo, ahora, bueno. Ya está. No, bueno. Póngase las pilas, señor Dere. Pero, señor, ¿dónde la puso? Ya sé, en la linterna. Bueno. La gasta, pum. Sí, oh, sí. Ya terminó. Es lo que tengo. Las pilas ahora vienen con un dispositivo que usted le pone el dedo pulgar en un polo y el dedo lo tengo índice... prometido para abrir la puerta. Y el otro en el documento, imagínate. Y el otro dedo en el otro. ¿En dónde? Polo. Sí. Ah, pensé que era una rata, disculpe. Presiona con firmeza. Fuerte. Y ahí le va a aparecer. La firmeza. Digamos. Muy bien. Le aparece si todavía tiene carga o no. Si no tiene carga, es el momento de comprar un cargador de pilas. ¿Y qué va a pasar con la fábrica de pilas? ¿Fundiránse? No, venderán cargadores de pilas. ¿Pero qué trae adentro la pila? Es como un ser vivo. Todas las pilas que yo tiré por el cinturón ecológico que brillan a la noche. Queda hermoso, la ¿quién verdad? ¿Quién las va a ir a desenterrar para cargarla de nuevo? No, ya esas... Esas tardan, creo que 2 millones de años. Sí, son duraderas, es lo que tenemos. Sí, no, ya esas están deterioradas, esas pilas no se pueden volver a cargar. Señor. Y un cargador de pilas es un buen regalo para un padre. Es un buen padre. Regalo. Y, perdón, ¿no? Para un padre exigente, ¿no? Mm. Para un padre autoritario. Sí. Un padre fascista, digámoslo. Ah. ¿Qué le podemos regalar? ¿No? Y un padre autoritario, ¿algún emblema? No. Ya tiene. No, ya tiene. O usted por ejemplo, dice... no, cosas de vigilancia para vigilar al niño. Claro. Para vigilar al adolescente le pone, por ejemplo, una tobillera. Una tobillera. Con un busca, ¿cómo se llama? Sí. Uno de esos que busca los autos. Uh-huh. Y el padre tiene ahí un mapa y a la noche, el chico sale esa a la noche. Sí. ¿No? Y el padre cada tanto, entre medida de la intensidad de la corriente y medida de intensidad de la corriente va y verifica dónde está el nene. Y le aparece el mapa. Mirá vos, ¿dónde está? Otra vez. En Corrientes y Esmeralda, en plena noche de Buenos Aires. Parece mentira, si hasta el día de ayer era un nene nomás. Seguro que ha ido ahí. ¿Te parece que ya está en edad de ir a frecuentar esas... Sí, al cabaret. Qué amargura que me agarra cuando lo decís, che. Porque dices que junta gente de mala vida. Pensar que cuando teníamos su edad... Era una cosa tan distinta. Ya éramos médicos. Sí, éramos médicos y abogados además. Sí, señor. ¿Ah? ¿Usted es médico? No, abogado. Ya nadie me respeta en esta casa. Sigue preguntando, por favor. Bueno, doctor Alvarenga, me pareció extraordinario sí. este... Sí, lo del cargador de pilas es una idea... Ahora, es el mejor regalo para un padre, ¿no es una buena acción? No. Sí. ¿Y, sí. Pero cuál es la buena acción? A ver, y, haga la buena acción. Ayudar a cruzar una vieja, por ejemplo. Sí, aunque no padre, quiera. Padre, claro, aunque no quiera, agarrar a la vieja y la empuja. Agarrar una calle no muy ancha, ¿vio? Hay viejas que no se dejan cruzar. Sí. Para eso pusimos el metrobús ahora. Claro, cruzá la vieja y le vas a decir a tu papá, oh padre, he cruzado una vieja, es una buena acción y el mejor regalo, etcétera. Sí. Y el padre, otra vez, bañado en lágrimas. Por la arteriosclerosis, porque la agarra con eso. Escúcheme, y deseo escribirle un poema a ti padre. Ah, bueno, si usted tiene habilidad de para no, escribir. No, bueno, tampoco, pero... A ver, ¿qué tal esto? Las rosas son rojas, sí. Las hojas son verdes. Pero el cariño de mi padre, el doctor Antártido C. Garay, nunca se pierde. Pero mira cómo me pusiste la piel de gallina, Adalberto. ¿Qué le parece? Bueno, eso sí, todo sí. Es un azulejo que ni siquiera lo tiene que comprar. No. Porque usted con un poco de paciencia... Y un destornillador de la caja china. Un destornillador de lo que regaló el año pasado. Saca un azulejo del baño... Sí. Y lo talla. Y, no, que lo talla, no, le escribe. Sí. Con marcador le escribe. Las hojas son rojas, etcétera. O a papá mono con banana verde y le lleva una cosa... Ah, ¿no? Y este, su padre, por ejemplo, es un grasa. Claro. Un gorila. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, señor. Muchísimas gracias. Padre. ¿Qué me trajiste, feliz hijo? Día. Feliz día, padre. ¿Y este azulejo? Este, bueno, es una pavada, ¿no? Sí, ya lo veo. Es para ti, padre, en el día del mismo. Bueno, como tus hermanos también me han regalado otros azulejos, sí. Ah, vamos a poder terminar el baño. Podremos ponerlo en el baño, que faltan tres. Pausa.